Lamentamos, ¿no? Lamentamos la posición de Chile, ¿no? De que haya ese tipo de declaraciones, pero que también también nos preocupa de que el gobierno, el presidente Evo Morales, tampoco ha sido tan cristiano para poder acercarse y negociar, porque hemos escuchado, ¿no? Alguna información, incluso hemos visto en los medios de que en vez de buscar consenso, en vez de buscar ir a negociar, ¿no? Ha estado amenazando, convocando incluso a la población a estar preparado. Esas cosas no se puede hacer, ¿no? Tenemos que ser más honestos, ¿no? De que si nosotros queremos hacer algo con el hermano país, que es nuestra necesidad como boliviano, pero no lo ha hecho eso, pues no. Ahí está la respuesta. Nosotros nos imaginábamos de que esto iba a suceder, ¿no? Porque no puede ser de que pidamos algo para los bolivianos solamente por política, y eso no. Por eso que lamento, ¿no? La situación, ¿no? Si bien los bolivianos tenemos esa esperanza de poder volver en forma soberana al Pacífico, pero no lo vamos a poder hacer mientras esté este gobierno. ¿O será que es una excusa de los chilenos? Pero que también le damos, el gobierno le da esa herramienta para que Chile hable de esa manera. Si el presidente fuera honesto, respetara a su pueblo, no fuera un discriminador, seguro pues que Chile no tuviera argumentos para decir que no va a negociar. Entonces, yo creo que toda esa actitud debe de poner el presidente y sentarse, buscar una charla, pero en forma humilde.